mundo se acabara hoy, aunque te enojes, te despertaría con un beso antes de las 6. Para subir a la azotea a ver amanecer, pondría en el centro de la mesa un ramito de violetas y el agua para hacerte un té. Ya sé que solo lleva una de miel. Podría quedarme así mirándote. Cada segundo cuenta, la vida se va, el tiempo está contado. Cada segundo cuenta y quiero aprovechar que estás aquí a mi lado. Si el mundo se acabara hoy, te llevaría a bailar y por última vez lo intentaría, aunque ya sabes que no sé. Cocinaría para ti, aunque no soy tan bueno. Si el mundo se acabara hoy, me comería tu boca y no podría parar de hacerte reír hasta no respirar. Y te diría mil veces que te quiero. Te tomaría todas las fotos que me pidas, tendría tus manos cerca de las mías. Te llevaría al cine, al parque, de abrazarte no podría cansarme. Volvería a escuchar tu vida entera, te dejaría dormir con mi playera. Esperaría que cierres los ojos para cerrar entonces mis ojos. Cada segundo cuenta, la vida se va, el tiempo está contado. Cada segundo cuenta y quiero aprovechar que estás aquí a mi lado. Si el mundo se acabara hoy, te llevaría a bailar y por última vez lo intentaría, aunque ya sabes que no sé. Cocinaría para ti, aunque no soy tan bueno. Si el mundo se acabara hoy, me comería tu boca y no podría parar de hacerte reír hasta no respirar. Y te diría mil veces que te quiero. Qué bueno que el mundo no se acaba hoy, que mañana voy a despertar contigo. Y que cada día puedo repetirlo, que afortunado soy.